Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos. Ay, Dios. Nuestra habitual sección dedicada a la odontología. Sí, me voy. Y hoy tenemos una enfermedad nueva. Sí, señor. Que el doctor Barragán ha traído para la boca. Contagiar a nuestros oyentes. ¿De qué se trata, doctor? La maloclusión. ¡Oh! ¡Qué dolorosa debe ser! ¡Cruz diablo! ¿En qué consiste la maloclusión, doctor? Ya me está doliendo. No, lo oigo vacilar y... Y esa cara de... Aquí y ya me agarra una envidia por sus conocimientos. Las viejas la llaman la mal mordida. Ah, la conozco. La mal mordida no es una canción. ¿Cómo era la mal mordida? Mal mordida. Me llama la mal mordida. Porque tú eres hombre. Y a mí te supiste dar. Sí, mal mordida. Pero mordisqueada. No, es esa, señor. Bueno, no me importa. Qué pena. Esta es... Es una pena que esto sea radio y no podamos mostrar. Bueno, señor, abra la boca, a ver. Qué asco. Mostrar los gráficos que tenemos aquí. Ay, sí. Bueno. Mire, este es con Natalio Pesa. Sí, no. Son revistas gráficos de hace mucho tiempo. No, señor, dibujos con los perfiles de mandíbulas y dientes. Qué apasionante. Hay casos en los que los incisivos de arriba, los superiores, están... Los únicos que hay. En offside. Varios cuerpos adelantados, digo, por delante de los inferiores. No, onda feliz. Ellos siempre están así. Y si no se podía morder. No, si no usted tiene la mordida al revés. Claro. Los reyes prognatos. Como por ejemplo la casa de Reina de Borbón. De Borbón. Claro. Sí, pero no tienes que tener muy salido. Observa cómo es. Peor es al revés con el balcón afuera. Peor es al revés que tenga salido. Oh, bueno, ese es el caso. Usted no es un dentista, usted está loco. No, señor. Además le hemos dado a leer. Con muchos anteojos que tiene, a uno que no lee ni una línea. Mire, le voy a decir lo que es. ¿Qué es la maloclusión? Decilo a Dorio. Dice, esta afección suele desarrollarse en los primeros años de vida y así. ¿En los primeros años de la vida de quién? Del dentista. Del paciente. Del pariente. No, del paciente. Y te lo transmiten los parientes. Los cuñados lo transmiten. Es los parientes que no me escriben. Sí. Éramos pocos, sí. Las causas son... Sí. La herencia. Vio, claro. Ah, se empiezan a pelear por la herencia plata. A los tarajones. se muerden unos a otros. Mi primo me saltó al cuello, dice, claro. No, señor, el carácter hereditario de la configuración dental. ¿Es el carácter? ¿Usted vio que a la gente se la reconoce por los dientes? No. Usted dice... A ver, no me reconoce nadie. Minga, me atan el compañero. Apariente me llamo Quevedo. Hasta por los dientes me conozco. La herencia es un factor genético, con razón. Una fatalidad. O sea, si usted hereda algo, seguro que es... No es heredar algo. La hereda, maloclusión. Si hereda características maloclusiónicas. Ah, claro. Bueno, por ejemplo, la maloclusión. Claro. Mi padre me dejó dos cosas. Sí. Una de ellas la maloclusión. La honradez. Y la maloclusión. Una dentadura postiza y la maloclusión. Yo me la tengo que poner al revés. Lo de abajo para arriba. Eso así se cura. Es el abuelo que bien que anda. La otra tiene nombre. La otra causa. Ah, yo creo que la otra cosa que me dejó mi padre. Tiene la boca. Es la desigualdad entre el número... ¡Desigualdad! Somos todos iguales ante Dios y la Virgen. La desigualdad entre el número y el tamaño de los dientes y el crecimiento de las mandíbulas. Son todas cosas diferentes. Pero a usted le pasa de todo, señor. ¿Cómo dientes? Que tiene todos los dientes distintos. Y está bien. Está bien. Si los tuviera iguales se notaría que son postizos. Mirá qué parejitos que me salieron, dice. No, si le crecen... dientes por otro lado. Vamos a decirlo así, con claridad. Sí, dígalo con claridad. los dientes que le crezcan le tienen que cubrir la totalidad de la superficie de la mandíbula. Igual que los ojos, claro. Y no más y no menos. ¿Vio? Claro. Y tiene razón, con los ojos pasa lo mismo. Sí. Le tienen que cubrir la totalidad de la órbita, del agujero, digamos. Y no más y no menos. Y no más y no menos. Y sí, es así. Pero a veces ocurre. Todo es así, si me permite, estoy pensando otro siguiente. Claro. No avancemos mucho. Sin embargo, a veces se da... Cállese. ¿Qué cállese si no le dije nada? Se da el caso que hay más dientes de los que puede contener una mandíbula. No me digas, que le salen dientes supernumerarios a sí, una persona. Sí, capicúa. Ah, pero eso no es monoclusión. No, eso es... Eso no es mononucleosis. No, señor. No, señor. Eso es cuando te salen dientes de más. Claro. Bueno, y es muy fácil... Ahora. Es muy fácil de solucionar. Sí, no, no es fácil. ¿Cómo lo soluciona usted? A ver. Le saca alguno. Se saca el que le sobra, muy bien. No, esto, no. Sí. Claro, para usted no resulta tan sencillo, porque ahora el dentista soy yo. ¿Cómo que saca el que sobra, señor? Señor, sí, dice que tiene dientes de más. ¿Cuántos dientes tiene usted? ¿33? Bueno, tendría que tener 32. Claro. ¿Les cuánto le sobra? Muy fácil. 33 menos 32... Uno. Un diente. Le sobra un diente. Sí, pero ¿cuál? Eso el que no esté más lejos. Bueno, tanto como eso no sabemos, pero... Y bueno, porque al encimarse... Para mí es del medio. No. O que dejar que... No hay del medio. Que la naturaleza haga lo suyo. Claro. Sí, que le crezca. Ya hizo lo suyo, que le creció otro. Se empujen los del costado y le hagan, disculpe usted la expresión, gata parida al diente del medio y lo expulsen para afuera. Cuando sale para afuera de la piel, usted lo calla... Y se lo saca el tipo. No llega a forzar. Sí, señor, mire, una característica de la naturaleza y que también tiene la mandíbula humana es que es sabia. Sí. La mandíbula humana es sabia. Es sabia, sí, señor. Sí, señor. Que se doble pero que no se rompa. Sí. Al revés de aquello. Sí. Entonces, si. No me gusta. Los dientes se comprimen. Sí, se doblan los dientes, efectivamente. ¿Tiene dientes de goma, doctor? Sí. Y. Se van poniendo de canto. Claro, se ponen de costado. Algunos, como... Claro, hay gente que tiene, ponerle 64 dientes, sí. Pero de canto. Todo de haciendo costado, cola. Como mirando así. Incluso puede comer pescado de chupón. Y arranca. Qué lindo para el sushi. Qué lindo para comer choclo. Porque claro, se lo mete en el agua el choclo, pasa el marlo así y le quedan los dientes adentro. Lo saca limpito después. Los dientes de maíz adentro. Y después está el problema inverso. ¿Inverso? No, inverso. Ah, de canto inverso. Cuando le crecen menos dientes de los que su mandíbula. Ah, ahí es más difícil, porque tiene los pocos dientes que hay tiene que ir ocupando lugares. Tiene que abrirse un poco, abrir apenas. Como cuando te echan un jugador. Pero como ya hemos dicho que la naturaleza es sabia, si no lo dijimos lo digo claro. Ahora. Claro. Sí. ¿Tiende a qué? A que los intersticios entre diente y diente, el vacío, el espacio que hay... Se llene con alimentos. No, señor, sí. O con porquería, claro, chicles. No, sea igual en cada caso, o sea, que los dientes estén equidistantes. Qué feo. Tiene uno, a los 10 centímetros otro, sí. Y a los 10 centímetros cuatro dientes. Tres arriba, tres abajo. Sí. Y que los de arriba caigan justo en el agujero del de abajo. Basta con entreabrir los labios. Esa es mi fortaleza, ese tipo. Que sale el chiflido. Claro. Ahora, nosotros no podemos, o ustedes, en el caso de que usted fuera dentista, no lo sé. No sé. Bueno, hacer injertos. Implantes de dientes, ¿perdón? De dientes que no existen, así, en lugares, en vacíos, en donde no va otro diente. Para mí sí. No, no. ¿Pero cómo que no, señor? ¿Cómo que no? Es un espacio que no llega a cubrir... Que no tenga agujero de diente, digamos. Sí, claro, no tiene agujero de diente, no tiene un lugar para raíz. Donde no hubo otro diente antes. No hubo otro diente. Y vos dijiste, no, para mí sí. No, sí, señor, no le parece, señor. Sí. No, no. Mira esto. Me lo hace igual. ¿Cómo lo hace del modo? No lo puede hacer mecánico. ¿Cómo que no me lo puede hacer? Me agujerea y chao. A la miércoles, señor. Tengo hueso. Un diente me dijo a mí un gran dentista. Sí. Que ahora que me acuerdo no era dentista. me lo dijo, un diente se puede implantar en cualquier parte. Ahí está, porque... Bueno, si usted lo quiere implantar en el medio de la frente... Bueno, señor. Se lo implanta. Y ahí no hubo nunca un diente, señor. Sí, ahí tiene el rinoceronte, sin ir más lejos. ¿Qué claro. es el cuerno ese? Pero el rinoceronte es otra especie, si no, no estamos hablando... Ah, señor, somos todos iguales, dijimos antes. Al final usted se achica. Sí. Pero no es que se achica. ¿Qué quiere, que le ponga un cuerno de rinoceronte? Yo no quiero nada, señor. Bueno. Tengo dientes de más. Porque tengo dos filas. Sí, yo había notado una sonrisa. Dos arriba y dos abajo. Tengo. El tiburón lo llamamos del barrio. Sí. Tiene cuatro. Bueno, pero ese caso es más simple porque... Para el problema es que le creció en una misma mandíbula. Sí, el gasto hay científico. Que ver hacia dónde le echó raíz. Para arriba no puede echar raíz, señor. ¿Qué va a decir? Para abajo. No, siempre. Los de arriba hacia arriba. Ah, no, los de arriba para arriba. Y los de... Muy bien. Y sí. sí. Si lo de arriba si no se verían las raíces, y los dientes estarían como mordiéndolo. Claro, además imagínese el dolor si tiene las raíces colgadas. Sí, pero más fácil de sacar. Sí, señor. Pero la sensibilidad, usted va a tomar un helado, pongamos por caso. Y en cada lamida, vamos a decir. ¿La qué? Sí, no, déjelo así, porque el sinónimo es peor. En cada bocado de helado. No lo mastique, señor. La sensibilidad. Ah, eso que parece preocuparles de golpe a todos los habitantes del planeta. Sí, sí, sí. De los canales de cable. Sí. ¿Me estás seguro que, qué sé yo, parece un sí. tipo? Hace 20 años que no tomo helados hasta que me compré este dentrífico. Pero claro. Sí, puede, no le molesta. No, no me molesta. Nunca me molestó, pero nunca. Usted no lo... Me duelen los dientes, me duelen. Claro, no tengo sí. frío. Pero no, usted no... cuando hace frío, cuando hace calor. Pero eso duele. Es negación. Eso es negación. Ah, se juntaron los psicoanalistas. Con los dentistas. Sí. Porque usted hizo la prueba del vaso de agua helada. Sí, sí, fue señor, lo primero que me hizo el psicoanalista. No, señor. Al Rolón me puso un vaso de agua helada y otro de agua tibia. Y otro de agua caliente. Sí. Y me dice... vamos a hacer un vaso de agua tibia. Ah, ahí está. ¿Qué es lo que necesitamos? Y yo le dije, ¿otro vaso? Sí. Si no va a ser un enchastre esto, claro. Bueno, esa es la prueba del agua fría. No, el agua fría es le sirve un vaso de agua helada, usted toma. Sí. Y si le da sensibilidad, esa especie de resonancia molesta. No, no, nunca me dio eso. No, si no lo hizo. Lo ¿no? que me dio es que por ahí te hacen morder un sándwich de queso de rallar. Claro. Sí. Lo mordés y tenés una caries... Oh, y es el diablo en calzoncillo. Bueno, sí. Ese no es una sensación de frío, es que te morí. No es que te morís, es una caries. Es un dolor, pero bueno, el dolor del infierno. Eso tengo yo. A mí, yo soy serio. Cuando me duelen los dientes, me duelen. No, señor. No, estoy que, ay, la sensación de qué sé yo, no tengo. ¿Sabe no tengo qué? Sensaciones, digo, me duele, que me muero. La caries es lo más simple de resolver para la y hace algo rápido entonces. ¿Sí? Lo más simple. Ah, sí, para usted, que no la tiene. No, sin embargo, la hipersensibilidad dental. No hay tal cosa. Yo ¿cómo no soy... que no hay, señor? ¿Usted el porque... hay cualquier cosa le duele. Que el catador no, de agua labura. Usted es como los médicos que tengo yo que creen que soy hipersensible pero... cuando estoy enfermo. Le está chorreando el corazón. Claro. Llego chorreando sangre y me dice, bueno, pero... No exagere. No, porque sos tan sensible. Sí, lo que tenés vos es una especie de hipersensibilidad a los ataques al corazón. Te afectan demasiado. La agonía te joroba, ¿viste? Señor, la hipersensibilidad, si usted no se le retraen las encías, no sabe de qué estoy hablando. Las personas que se le retraen... ahora va a contar eso que cuenta siempre. Sí. Y el tipo que se le retraen las encías... Claro. Se queda con son mentiras. Mentira. No, son mentiras. ¿A quién se le van a retraer? Es un mito urbano, viejo, eso. Es un mito urbano como el de la tipa que sale todas las noches del cementerio. Sí, el cocodrilo blanco y esas porquerías. No, la encía se puede retraer, es como se le va quedando corta, digamos. Como la cama turca. Y sí, y le va quedando a la vista las raíces. No es como la cama turca, entonces. De los dientes. Entonces, esa es la zona sensible. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la mononucleosis. No, tiene nada que ver, no sé por qué llegamos eso, ahí. Llegamos así porque usted... Por las malas mordidas y eso. Nos quiere asaltar, como todos los dentistas. Claro, quiere poner... ¿Cuánto sale una extracción? Y está saliendo, depende de qué. ¿De diente? ¿Qué quiere que se traiga? Una astilla quiere que me quiere sacarme, señor. Si es un molar, un premolar o un incisivo. Es un inmoral. ¿Qué un tiene? Inmoral. Eso es barato. Bueno. Los tres, diga los tres. ¿Cuánto sale, señor? Más a ojo de buen cubero. Un diente fácil, uno del medio, digamos. Que no tiene que andar metiendo la mano hasta el fondo. Aflojo por una trompada, póngale. 140 masiva. Y es una extracción a la fuerza. 140. ¿Y quién se queda el diente? El diente se lo lleva, si quiere se lo lleva. Ah, porque algunos dentistas se lo quedan, claro. Y después hacen dientes postizos. Diente postizo. Sí. Y te encajan no. El de otro. Ah, no. Y a mí me da no sé qué. Yo lo primero que pregunto, digo, usted. Y sí. Le pregunto. Sí. ¿Qué? ¿Usted no le puede implantar? Primero porque cada diente. Anda. ¿Qué anda si no le dije son nada? Son como las huellas digitales. Sí, casi sí. Como no si vos mordés a alguien enseguida se dan cuenta que no, por la mordida lo agarran no. Al otro van al dentista y dice mire la mordida justa de, bueno usted ya que el destripado usted que se está burlando de la odontología no me estoy burlando sí sí está describiendo se está burlando usted sabe que si usted mordiera a su víctima y dejara marcas podríamos llegar a comprobar que la mordida es suya. Claro que sí. Sí, sí, no lo sabe. Tipo, qué novedad. Buenas tardes. Bueno, tenemos que... Soy un vigilante que pasaba por aquí. Sí, sí. Sí, es ahí, señor. Nunca oyó hablar de que un tipo que no lo... Un fiambre que no lo reconocen y le miran claro. La impresión de los dientes y andan de dentista en dentista. Y se lo conoce a este. Claro, no, pero no sí. Anda así. Y lo muestran la mordida. La única prueba de la muerte de Hitler son los dientes. Así nos va. Sí. No, sería recomendable, en verdad, que cada uno tuviéramos en sus propios dientes. Sí, señor. Sí, los dientes. No, una réplica en yeso. Sí, sí. De los canelones. De la veloz. Que comimos en el primer bloque. No, de las mandíbulas de la familia, del grupo familiar. ¿Para qué? Perdón. Y ante cualquier caso, sí, usted está claro, cuando viene visita ya y dice... El abuelo. Este es el abuelo. Qué mordida tenía. Una foto. Sí, sí. Este es mi tío, que era un poco duro de mandíbula. Porque le toman para, por ejemplo, tratar la maloclusión, le toman el molde de la dentadura. Es muy molesto tomarse un molde de dentadura. ¿Y qué tiene que ver eso con la familia? Todo tiene que ver con la familia porque es la célula de nuestra sociedad. Yo, la pero célula de vuelta. Yo tengo que llevar el molde de la familia al dentista. No, señor, decir, eso hablábamos. Rato, lo de mi primo. No, dice, disculpame. La boca. Che, pero vas todos los jueves, estoy podrido. No de hacerme molde de los dientes. Eso hablábamos en casos de criminalística, señor. Acá no ¿en casos qué? ¿Qué tiene que...? La familia que tiene que ver, además. No, mi abuela contra el crimen. Donde deje rastros, usted sabe que el delito habla. Sí, pero sí. Yo vine a sacarme un diente, no soy un criminal. Pero usted llegó ahí. Sí, pero usted me está tratando como si fuera un criminal. No, señor. No, ¿usted qué tiene, cola de paja? No, señor. ¿Cómo sabe? Sí. De paja eran las alfombras del restaurante del primer bloque. Está todo mezclado. Se me dejó el libreto. Sí. Escúcheme, doctor, ¿falta mucho? Disculpe, yo primero no sé quién es el señor. Yo soy el paciente, señor. Ah, usted es el paciente. Yo estoy sentado acá con la boca abierta escuchando a ustedes dos hablar. Yo soy un vigilante. Ah, cree que estaba estupefacto, ¿no? Me sigue avanzando la mononucleosis y ya me llegó acá, mire. Bueno, no se saque la aspiradora de saliva porque si no, no lo puedo atender. Claro, si no me enchastra toda la sombra de paja. Bueno, lo mejor sería irnos, porque mire la hora pero que... Pero si ni vimos el tratamiento, nada. Ah, bueno, démelo, deme el tratamiento así, dale, pero dale, apúrese. ¿Cómo? Usted cada vez que tiene que leer es fatal. Claro, porque... ¿Usted sabe, doctor, leer o no? Sí. Bueno, hacer el molde de los dientes, ya lo dijimos. Eso. Sí. Hay que extraer los dientes que estén apiñados, ya lo dijimos. Dijimos sí, todo. Sí, ya dijo parece. Todo. Ya está, ¿por qué no da vuelta la hoja? Limar... ¡Ay, qué sí, lindo! Sí. Aquellas piezas dentales que se presenten rotas o irregulares. Claro. Esculpir, dice sí. Usted. Sí, no, yo me agarro la lima todas las mañanas. Ajá. Y me doy y me claro. La... Y mire cómo lo tengo ah, todo. Pero qué lindo. Pero se le fue la mano. Sí, acá eso que sangra es energía. ¿Con qué se lima? Con una garlopa. Se entusiasmó. Sí. Sí. Se rebanó. Me pasé la piedra. Sí. Bueno, mire, doctor. Sí, vamos a vamos cerrar. A retirarnos. Y enseguida viene el sordo gansé o lo que sea. Sí, o algo así. En la pausa vamos a regalar dentaduras prognatas. Sí, señor, de la familia Borbón, entre los asistentes. ¿Sí? Permiso, pausa. Pausa.